Ella tiene todo pero no se deja que nadie se acerque ni siquiera verla. Es una chica muy sensual, una diva al caminar. Tiene todo claro menos compañía. Ella juega sola pero a escondidas. Calienta cuando va a bailar. Llega el momento y no se da. Mami, como tú te mueves, el tiempo detienes. Dame tu Instagram o tu número de WhatsApp que te quiero hablar. Mami, como tú te mueves, el tiempo detienes. Te robas las miradas y el mundo deja de girar. Mi cumbia al 100%, escucha. Ella es la mejor de todas, tiene los requisitos que a mí me enamoran. Me le acerco despacio pa' ver si se da, pero se da la vuelta y ella se va. Y dicen por ahí que está más que dispuesta, yo le mando un mensaje pero no contesta. Le escribo al WhatsApp, esta línea no respuesta y otra vez se va. Ella tiene todo pero no se deja que nadie se acerque ni siquiera verla. Es una chica muy sensual, una diva al caminar. Tiene todo claro menos compañía. Ella juega sola pero a escondidas. Calienta cuando va a bailar. Llega